FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Sí, después de que Lucas apoya la botella en la mesa y estamos todos mojándonos con el agua. Bienvenidos después de 137 horas, dos tubérculos, una cebolla. Estamos acá en todo un palo. ¿Qué tal? Leo, nos saluda. Hoy no vino Leo, está en reposo. Nos llamó, nos mandó un saludo. Sí, ¿qué tal? Voy a saludar a Pablo. ¿Cómo va, Mariano? Le dije que estamos en FM La Bemba 91.3. Sí, arranqué con todo, así que voy a estar muy tranquilo porque me doy cuenta de que hace mucho tiempo que no hacemos radio, así que voy a ir despacio. ¿Cómo andas, Pablo? Todo bien, de verdad que contento estar acá, compartiendo con ustedes. Bueno, de verdad que lleno de... ¿cómo se llama? Compañerismo. Gente, eso mismo, mucha gente importante y bueno, copado. Muy bien. Trajiste una camisa que auspicia este programa también. Sí, Mariano arrancó con todo conmigo, ¿viste? Bien ahí, Mariano, gracias por hacerme sentir cómodo. No, por favor. Es mi primer día de radio y bueno, gracias. Mirá que hablas solo vos ahora, Te quiero mucho. Contento de estar acá, de retomar un hábito que, bueno, que se dejó de ser hábito y bueno, ahora volvimos de vuelta y contento. Es una persona ducha en la radiofusión. No, eso se dice, pero en verdad es todo cuento. Es una leyenda urbana. Y eso también lo hace también el que sabe, que sabe y dice, no, está bien. Ah, ¿les gustó? Bueno, gracias. No, está bien. Lo hice sin querer. ¿Cómo es tu nombre? Lucas, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, gracias, Lucas, como siempre. ¿La fusividad? No, bien. Cansado por el viaje. Es verdad, cierto. Siempre me olvido yo. Llegué ayer y bueno. Tenemos varias personas que han viajado. Claro, entre varias. Eso, todos los que estamos casi en la mesa. Claro. ¿No? Creo que nos fuimos claro. Todos en un retiro espiritual. El que tuvo doble viaje fui yo. Sí, vos estuviste en dos viajes. Te fuiste al claro. Retiro espiritual con nosotros y después te tomaste el buque. Claro. ¿Para dónde era? Finlandia. Mira vos. Muy bien. Mira vos la tarjeta que tiene. Muy bien. Pero eso ya lo vamos a desarrollar más adelante. Bueno, vamos con todo un palo. La verdad que es un honor volver. A ver sus caras otra vez. ¿Y vos serías? ¿Quién sos vos? Soy Maxi. Hola, Maxi. Bien. Maxi. Yo estoy medio dormido, vine en bicicleta. Sí, se nota. Se nota que está dormido. Muy bien. ¿Y cómo vamos? ¿Arrancamos con todo el ritmo que nos...? Y bueno, ¿querés hablar, Daniel? ¿Quieres hacer un programa, che? Dale, che. Preparen el fuego. Bueno, tenemos como siempre consigna. A ver qué pasa, decime. Yo siempre me hago preguntas existenciales acerca de la vida y todo eso. Pero la pregunta que me hago hoy es, ¿cuál es esa película que no dejas de ver cada vez que la enganchás en la TV? ¡Espectacular! Bien, haciendo honor a la gente que está participando de una grabación cerca, dentro de las instalaciones del Corralón de Floresta, donde estamos haciendo este programa que se llama Todo un Palo. Está la gente de Duro de Domar, nos mandan saludos, nos han mandado grandes vicisitudes, hablando femeninamente. ¿Qué película? Y yo no sé. ¿Vos cuál, Pablo? Para vos. Sí, estaba pensando bueno. Una película. En verdad, hace rato que por tele no pasan películas copadas, ¿viste, no? Es como que, ¿viste? Mucho cable, pero nada. Sí. Para los que tienen cable. Hay gente que no incursiona en el cable y tiene que ver qué pasan en Canal 7, Canal 11 los domingos. Aunque en sábado te zafa Los Simpsons. A la mañana, ¿no? No, todo el día, ¿no? Claro, pero películas, lo que existe, películas, ¿viste? Es como que no... Que la enganches en la tele. Como no estaban pasando mucho y... Pero yo como que me quedo más con las películas viejas, ¿viste? Tipo, una así, Volver al Futuro, ¿viste? Mirá, cosas así que están... El otro día la enganché. Yo también. El otro día la enganché. La enganché sí. Y la tuve como 3 cuadras. Y después pude... ¿Qué es esa voz? Es un niño del colegio. Sí, es un niño que está jugando con los botones, dice las madres, las maestras. Bien, yo no tengo ninguna. No, en verdad hay una que no puedo dejar de ver. Que hoy íbamos a poner un tema, pero bueno, se nos cayó último momento. Para mí es Gladiadores, esa película. No, ¿en serio? Sí. La vi 1000 veces, y la verdad que cada vez que la veo me quedo viéndolo. Hay mucha gente. Creo que Pablo también me había dicho que Gladiador estaba buena. Ayer. No, ¿cuándo fue? ¿No fue esa? No, era 300. Bueno, sí, bueno, no es el mismo actor. Es familiar, tampoco. Pero no. Por lo menos es épica. Sí, eso sí. Bien. Qué bebida. ¿Cómo? Qué bebida la épica. Muy buen chiste. Pocos entendidos, ¿no? No, yo Top Secret. Película. Yo no puedo parar de verla cuando cae todo. Pero en fin, en la música estaba. Pasa el de Top Secret. Lucas, ¿vos qué película? Hombres en llama. Hombre llama. Denzel Washington. Con Pita. Sí, no, no es Pita, ¿no? Pero el nombre del personaje Tita. Es Pita. También no, Pita. Pita o Tita. También una que me gusta mucho también, Mariano, es Día de Entrenamiento. Está muy buena. Ah, también. ¿Para cuál? Denzel Washington. Sí, bueno. Denzel Robocop, en un par de películas está muy bien. En otra ya la del tren, medio como roco. No, esta si no la viste, te invito a que la veas. Día de Entrenamiento se llama. Está muy buena. No la vi esa. Hombres en Llamas, sí, está muy buena. Hombre en Llamas. Hombres en Llamas, prendido hombre, fuego estoy yo. Claro, estamos acá. Estamos acá, bueno, los hombres. ¿Saben qué día es hoy? Hoy es 5 de... De diciembre. Claro, y día... No fecha, yo no pregunté fecha, día. Jueves. Estamos en la radio, señores. Ah. A ver si activamos. ¿Así qué? Activamos con Actimel. Gracias a la persona que nos da. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? Yo no tengo la más pálida idea. Dígame. Sí, y nos vamos. Poneme chipi y nos vamos a la mierda. Con al 5031 o al 4. No, al 4 no, diga el otro. Puedes comunicarte con nosotros al 50 31 47 13 interno 640. Ahí va a ser atendido por Leo, nuestro operador de radio y de teléfonos. Y Marcos, mientras va a ir poniendo algún chistecito, y ahí podrán comunicarse con nosotros. Sí. Y si no, lo pueden hacer al Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde, el de la notita musical. Y si no, en la misma página de la radio, www.labemba.com.ar. Qué bueno que la gente se divierta con nosotros. Sean los que nos oyen, sean los que operan. Bueno, vamos a seguir. Hay otra. ¿Cuál es tu refrán preferido? Yo tengo uno, pero decilo vos, Maxi. Bueno, la verdad que yo hago uso de un refrán de mi abuelo que dice: mala cueva, dijo el conejo y se fue a buscar otro hoyo. Disculpe que me reí, pero. No, por favor. No, buena. Para eso, no, pero. Claro. No, pero, o sea, pero lo puedes repetir, por favor, porque es muy gracioso. ¿Eh? ¿Cómo es? Mala cueva, dijo el conejo y se fue a buscar otro hoyo. ¿A vos qué te pasa con eso? No sé por qué. Me llama. Me causa gracia, el conejo. Claro. Es como bien hermandado de los chistes de Corona. Pero yo te no entendí igual, ¿eh? Disculpe. Es como que si entras a un lugar que no te conviene, decís, acá no es mi lugar y te vas a un lugar más sano. Ah, yo me fui al otro tema, al hoyo común y corriente. No común y corriente, sino común y silvestre. Claro. Por el conejo y todo eso. A vos, Luquita, ¿cuál es tu...? Mi refrán con el que más me familiarizo, ¿no? Es el que madruga, Dios le ayuda. Buenísimo, che, original y original. Intenso. A mí el que me gusta es en verdad yo me quisiera tatuar todo el brazo con todos esos que por ejemplo más pesado que valija de plomero. No te enojes. No. Más pesado que valija de plomero, hay un montón más, no me acuerdo. Sí, más pesado que pisotón de oso embarazada. ¿Cómo era? Más rico que no. Bueno, me lo olvidé, el de más rico que comerlo que más, más rico que comer, pero con la mano. Bien. Y si no, más pesado que vaca en brazos, ¿no? Tengo una más, la última. Más enredado que orgía de pulpos. ¿Más cuál? Más enredado que orgía de pulpo. Ese me gusta. Yo tengo uno que es, yo tengo uno que es caliente como un gran baile. Y claro. Ese lo repito bastante, no sé por qué. Más feliz que perro. No sé por qué, pero cada vez que me acerco. Yo conocí a uno que decía más conocido que perro puto. Oh, más feliz que puto con dos colas. ¿No? Sí. ¿No? Mirta Zapina. ¡Cambiame la música! No, bueno, los chicos siguen practicando para el programa que van a hacer próximamente, que se llama Todo un Corres. Hay otra, bueno, vamos con la tercera y última, así nos vamos con un poco de música y vemos si podemos mejorar lo que estamos haciendo. ¿Cuál fue el peor regalo que recibiste? ¿Cuál fue el peor regalo que recibiste? ¿Cuál fue el peor regalo que recibiste? Ya sé, pero obviando las medias y los calzoncillos, porque esos son los peores. Para mí son los mejores. Para mí no me gusta. Yo siempre estoy caliente de calzoncillos y de medias. No hay nada mejor que me regalen medias y calzoncillos. Oh, bueno. Anoten, maestras. Calzoncillos y remeras. ¿Qué talla? Ah, mira. ¿Ves ahí? No. Bien. Dale, no, ¿cuál fue el peor regalo que recibiste? No, la verdad que ninguno. Dale, bueno, entonces vos, Pablo. Gracias, no, Maxi. No, sí, estaba pensando y creo que, ¿sabes qué? Creo que fue un muñeco que me regalaron, que era menos unisex, entonces era para mí y para mi hermana. Y lo di, ¿entendés? Porque... ¿Tenés que compartir? ¿Cómo? ¿Lo tenías que compartir? Sí, sí, o sea, lo tenía acá, ¿entendés? Y lo tengo que compartir porque estaba pensando... No, lo tenías que compartir el juguete con tu hermana. Sí. También. Claro. También, además, claro. No, y viste, es como que llegó, viste, llegó Navidad, pum, y me regalaron, viste, un muñeco que era, o sea, tenía este compartido con mi hermana, viste. Y era medio unisex el muñeco. Pero o sea, porque, se podía... ¿Qué, dame un referente. Yo mucho sea... no me acuerdo del muñeco, porque digo, verdad, o sea, de tal calentura que me agarré, viste, que no le di ni bola, viste. Te lo pero... regalaste a ella, digamos. Claro, claro, pero me acuerdo que fue tipo un regalo así como para los dos, viste. Y dije, era el cuerpo de Barbie con la cabeza de Ken. No, no, no. No. ¿Estás seguro que era para mí? No, era una onda así tipo, viste, pero un Mickey, viste. ¿Viste? ¿Entendés? Que, ay, claro. ¿Viste? ¿Entendés? Sí. ¿Y quién lo tiene? ¿Viste? ¿Viste? Bueno, no anda así, pero... ¿Quién le da de comer y quién lo duerme? Hablando de, si no me equivoco, de Mickey, hoy, un día como hoy, en 1901. Sí, agarraste abuelo, ¿no? Dijiste. Sí, sí, el uno, me gustó el uno porque vengo de familia de linaje. Oh. Nacía Walt Disney, no sé si lo conocen. Sí, lo conocemos. Sí, bueno, ¿viste? Eso se llama efemérides. Lo voy a preparar mejor para la semana que viene. Qué bueno. Qué bueno que nació hoy, ¿no? ¿Cómo? Va, que un día nació, digo, qué bueno. Sí. ¿Todavía no murió? Ah, no, nunca. No, sí que murió. Bueno, está congelado, no murió. A ver, explícame. Lo dejamos en el freezer. Maxi. No, la verdad que no tiene explicación. No, vos siempre me tirás... voy a pasar de lado la pecera y me parece que voy a empezar a prender fuego a la pecera. Es la persona culta, ¿no, Maxi? O sea, por lo que veo yo, es como que estoy entrando... No, pero sí. Ahora la... y... Perdón. La verdad que... Sí. Bueno, todavía no vino Mariano Kloss. Es como... cuando venga Mariano Kloss, rompemos todo. Es que es muy aburrida la explicación. Es verdad. Che, por favor. No, en serio. Che, que está chipi, chipi. Che, está la ventana cerrada, por favor. Es un calor bárbaro y encima... Che, es verdad. Bueno, Mariano, decime cómo agarramos la rienda de esta locura que hemos llamado Todo un Palo, un programa que no descarrila. No, yo saber el peor regalo de Lucas. De Lucas, decime, Lucas, a ver. Sí, mi peor regalo fue... Sí, primero pues peor. Que no, decía. No me cambié la consigna. Total, no, peor, mismo. El peor era... ¿Cuál fue tu peor refrán? No. ¿Cuál? Es algo raro porque... Dale que viejo, lo tenés, dale, créalo. No, trajo una bolsa. Llena de muñeco, ¿entendés? Sí. Para mí y para mi hermano. En realidad era una colección de... No me acuerdo si era los Super Amigos, no sé, algún muñeco de eso. Buenísimo. No, pero, o sea, yo no quería compartirlo. Yo quería que sea vos para mí. Para vos, entonces, solamente. No, para, disculpa. ¿Se está copiando un poco de... O sea, de mi Navidad? ¿O no? ¿Qué decís, Mariano? ¿Era para Navidad también? Sí. ¿Ves? Se aproxima la Navidad... Pero yo me siento mal porque, o sea, yo dije algo original... Y vos me lo estás tirando abajo, me parece. Bueno, disculpa. La verdad, o sea, que, disculpa. Viste, yo recién vengo, es mi primer día y no sé. Pues, no te hagas el humilde, porque viste con esa camisa. Bien. Me acordé de uno yo. Ah, a ver. ¡Ah! Tiene algo. Bueno, me regalaron un morral que está bastante bueno. Sí. De la Cruz Roja, ¿no? ¿Cómo? De la Cruz Roja. Este es amigo. Amigo de César. Gajicheta, remolacha, rúcula, sí. Bueno, y adentro Cruz tenía libros de medicina. Tenemos uno más. De matemática. Un libro de medicina y matemática. Sí, matemática. ¿Cómo matemática? No, un pequeño, que era un atlas de medicina que estuvo bueno. Pero es un libro de matemática básica para el CBC, ¿viste? Sí. La verdad que sí. ¿Y entonces eso era malo? Sí. Pero te hicieron tres regalos en uno, porque era un libro, otro libro. Y el morral de la Cruz Roja. La Cruz Roja que estaba. Pero yo quiero algo que no tenga nada que ver. Para chuparse los dedos. ¿Cómo? Que yo quiero que me hubiesen regalo algo fuera de mi profesión. ¿Quién te lo regaló? ¿Eh? ¿Quién te lo regaló? Una amiga. ¿Nombre? ¿Eh? ¿Nombre? Paola. Paola, si nos estás escuchando, no regales eso. Quizás él estaba esperando otro tipo de regalo. Un regalo. Un sulky. Sí, un sulky, claro. Una cabalgata. Qué sé yo, fíjate. Bien. No, lo que más me molestó fue el de matemática. Atento con todos los sonidos. Lo que más me molestó que fueran los libros de matemática. Me re aburrido. Sí. Así que... Bueno, eso. No, bueno, sí. Tan aburrido como... Bueno, dejémoslo ahí. Sí, este... Vámonos a la mierda. Y bueno, y seguimos señalando la hora señalada, como diría Pedro Almodóvar en una de sus últimas películas que todavía no salió, pero en fin. Tengo noticias, tengo información. Porque la cortina nos dice que está el noticiero. Exactamente. ¿Cómo se llama el noticiero? Menos mal que me traje la camisa, ¿no? Porque esta parte es la parte formal. ¿O no, Mariano? No, la verdad que no tanto. Ah, ¿no? Ah, bueno, listo. Son noticias para que nos riamos todos. Ah, joder. Él porque se trajo la de tenis. Obvio. Bueno, confirmado. El hombre desciende de la cruza entre un mono y un cerdo. Esto lo habrán escuchado... Solo vos, sí. ¿Sí? ¿Solamente yo? Bueno, si bien la creación de la raza humana está sujeta a todo tipo de discusión, unos científicos de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, determinó que la raza humana surgió del apareamiento hace miles de años entre un cerdo ancestral y una hembra primate, ¿no? Vale, si ¿sí el nombre del que lo descubrió? ¿O? Ah, yo pensé que iba a ser de la simia, ibas a decir un nombre. No, bueno, Eugene McCarthy, creador de la... Pará, estamos... yo sé que dice Pablo no es no, un dato opinen además. Algo acerca de esto, si quieren. No, vamos a completar tu trabajo. Solamente queremos que el nombre de la... ¿De la simia? No, es el nombre del creador de la teoría. Sí, pero el nombre de la simia necesitamos. No tengo idea. Bueno, estaría bueno que lo hagas un poquito más completo, ¿no? No importa, está bien. Bueno. Seguí, Maxi. Bueno, Eugene McCarthy, creador de la mencionada teoría, se fundamenta en que la especie humana tiene rasgos similares a los de un chimpancé, pero también posee características biológicas y genéticas muy parecidas a lo de los porcinos, o sea, a los cerdos. Según McCarthy, gracias, muchas gracias. La piel sin pelo, la caspa de la grasa subcutánea, ojos claros, nariz sobresaliente y pestañas pesadas son todas similitudes que serían de la azúcar para el café? De la formación de los de ambos mamíferos. Es verdad. ¿Sí? ¿Va bien esa? Va. Yo me perdí en la parte de ojos claros. ¿Cómo ojos claros? No, que la mayoría de los cerdos tienen ojos claros también. Ah, la verdad que nunca le vi. Nunca le vi los ojos. La verdad que nunca me calentó a los cerdos. Pero claro. Bueno, ahora voy a empezar a mirar a los ojos y hacer. No estaban muy ricos los ojos. Vamos. Sí, bueno, Maxi. Lo que los hombres hacíamos de manera disimulada ahora está probado científicamente. Mirar los senos de una señorita. Eso sería otra noticia. Exactamente. Dale. Eso sería de cerdos. O sea, no. Exacto. Mirar los senos a una. ¿Cómo era? Una chancha. Ah. ¿A una chancha? No. De senos de señoritas. ¿A un simio? No. Qué morbo que tiene. Mirar los senos de las señoritas aumenta la calidad de vida de los hombres. ¿Qué opinan? ¿Quién mira los pechos de una mujer hoy en día? Yo la verdad que no. Yo me fijo completamente en los ojos y en el culo. Ah, bueno. Pero las tetas no tanto. O sea, yo me quedé un poco, ¿no? La similitud que había entre la mezcla del cerdo, el mono y nosotros. Bueno, se lo repito. Si por eso yo cuando dijiste, bueno, mirarle los senos a una mujer, dije, bueno, es de cerdo. No, esta es otra noticia, aparte. Ah, está. Bueno. María no quiere informarte, te vas a morir joven. Porque no, dice que no, alarga la vida. Mujer, no, para la mujer. ¿Eh? Para la mujer. No, para el hombre. Claro. Ah, ya me paré y vengo. Claro. Me voy a lo de duro de Omar a ver un par de tetas. Me parecía raro que no digas nada. Perdona, no te escuché. Bueno, escúchame ahora. Sí. Un estudio alemán publicado en la revista New England, una revista médica, asegura que aquellos hombres que miran cada día los pechos de las mujeres pueden tener una vida más larga y placentera. Eso sí, como todo en la vida, no hay que abusar. 10 minutos por día es suficiente, según explican los científicos. O sea que 10 minutos mirando un par de gomas, ya está. O sea que un viajecito en bondi. O sea, la familia larga la vida. La familia Miranda, entonces estaría, ¿no? Chocha. La de senos que habrá visto. O sea que hay que ver. ¿La teta entera o el escote? Claro, pero acordemos, ¿no? Son 10 minutos por día, ¿no? Es como tomar 2 litros de agua. Claro. 2 litros de agua, una copa de vino tinto. Y 10 minutos de mirar la teta de una mujer. 10 minutos. Hay que anotarlo. Anoten las maestras también acá. Muy importante. Bueno. ¿Tenemos saludos, Daniel? ¿Sabés lo que...? Bueno. Bien. ¿No? Dale, pregúntame. No, bien, perdón. Dale. Es para otro momento. Sigue, Maxi, por favor. No te quiero interrumpir. Voy a otra noticia. Aclaro. Dale, bien. Bueno, ir a una. A carcajadas está la gente de la pecera. Sí. Ir a una cita a ciegas. ¿Una qué? Y una cita a ciegas es un momento de ansiedad e incertidumbre para cualquier persona. No te desganes, boludo. Yo sé que lo que es difícil tener una cita hoy por hoy, pero... Bueno, en este caso pasó que la mujer le quiso meter los cuernos a un hombre, a su marido. Eso pasó en China, me parece. Sí. Igual no importa. Puede pasar acá también, así que... Acá en la otra cuadra. Claro, bueno. Y se enteró que su cita ciegas era su suegro. Así que un garronazo. No sé qué opinan. No, yo estoy en la duda con eso. Y con lo del saqueo de Córdoba, es algo que estoy tratando. Yo siento que como que le cambió la cara un poco a Mariano, porque no sé si está escuchando a la novia y no sé cómo que. No, yo, No, a mí no me cambió la cara. Si querés, te la cambió vos. No. Estoy bien, llegué bien por si me están escuchando desde algún lado del más allá. Sí, estoy bien. Yo sabes lo que escuché hoy, justamente hoy, viste, que como para adelantarse una mina, viste, hay algo que es primordial. ¿No? Que, o sea, vos suponés, ¿no? Vos estás en un boliche, está la mina al otro lado, sí. Y a vos te gusta la mina, tú y te quieres acercar a ella. Y dice que lo más importante es cuando vos te acercás, la primera palabra que le decís es la palabra que queda. No, es como primero como rebajarla, no alevosamente, pero decirle, ponerle hola y. Me interesa. Son muy alta, ¿entendés? Entonces la mina como que baja un poco. Claro. ¿Viste? De su grandiosidad. Entonces ahí ya arrancás. Pero me dijeron que está se bueno. Se relaja eso. Un poco. Claro, que, o sea, que es muy bueno, ¿viste? Como primera palabra, tirarle algo. Tampoco le vas a dar una voladora como para que la pía se sienta. Sí, ¿no? sí. Pero está bueno, ¿no? Qué eso, pedazo ¿no? de napia que tenés. Claro. ¿Querés un trago? ¿Querés un trago? ¿Qué tomás? Sí, a mí nadie me dice, no, medio, pero bueno, se dice información chequeada. Interesante eso, ¿eh? Lo voy a poner en. Y hay más puntos, hay más nota. Hay más puntos que, bueno, en este momento no recuerdo, pero están interesantes. ¿Te acordás de un par, man? Ya los voy a traer, los voy a traer. Que es un par, yo creo que uno también puede ser el de la humildad de uno, ¿viste? Así de que. De no ir a avasallante. No, me voy a acompañar a mis primos, yo no soy mucho de salir. Ah, también decía uno como que si vos querés levantarte a la mina, como que vos estás con un grupo de amigos, moverte mucho y mover mucho los brazos y las manos, como que sos tipo el líder de, aunque seas el día nato. Claro, sí, ¿no? Aunque nadie te dé bola, vos tenés que mover mucho los brazos y hacer mucho así. Entonces se ve que la mina dice, celular, wow, ese chabón no como va más. ¿Cómo? No, el celular no va. Que mirar el celular así, sí, para abajo. Todo el tiempo, que te llegan llamados de, bueno, sí, de Noruega. Pero hay que mover bastante el celular, ir y venir bastante, rodear, ¿viste? Y así tipo handy, ¿viste? Como que vos mandás todo, tipo como una empresa. O sea, no son tus amigos. ¿Qué tema querés escuchar? Y el tuyo que lo haces así. Bueno, vení. Esto es lo que yo escuché. Tenerlo hoy, cuenta. ¿Por qué lo preguntabas vos, Maxi? ¿Cómo? ¿Por qué lo preguntabas vos de tener más tips? No, lo corto que... de cita. Claro. En este caso lo que... Yo lo vi a Maxi en la playa haciendo, moviendo los brazos. Y dije, bueno, el tipo está tratando de levantarse una mina, no, se está ahogando. No sabes lo que nos costó sacarlo. ¿Está chequeado eso? Está todo filmado. Hay filmaciones que vos no viste, por lo visto. Uy, me van a escarchar. Bueno. Sí, ¿tenés algo más? Si no, le damos un piecito... A mí ya me da un poco de envidia igual que Lucas viaje tanto. Habla, Zángano, porque... Si quieren tiro un par de signos zodiacales como para ir amedrentando la cosa. No, yo quiero que Lucas me hable de algo de Helsinki. Bueno. ¿Estuviste ahí, Sorete? Sí. Perdón que hable así, pero bueno. Igual. Esto es algo personal, porque no me trajo nada. Son cosas de los artistas, bueno. La verdad. ¿No te vendieron nada los artistas a que no le pudiste comprar nada? La verdad, dale, me alcanzó justo para el viaje, pero... ¿Llegaste hoy, dijiste? Acá no me dan nada, loco. ¿Llegaste no hoy? No me dejan nada. ¿Llegaste hoy, entonces? ¿Te dije que llegaste hoy? No, ayer llegué. ¿De dónde venís, Luquitas? De Finlandia. Ay, lo dice como si... Claro, no, de Munro. Claro, dice así, tipo, ¿no? Como, ¿viste? Como sin importante, sí. De Finlandia, hablemos de otro tema, ¿no? Y es interesante. Sí, está bueno, qué sé yo, es un buen país. Tiene un... no sé... bastantes rubias por todo lado, o sea, es un lugar donde hay la raza aria. Claro, es la mayor parte del país, son todas rubias. Y rubios también, o son todas minas. No, no, sea, él solo miró las rubias, me claro, parece. Yo miré las rubias, ¿no? O sea, después está bueno algunas cosas, viste, que tiene el sol de medianoche. Que, ¿El que brilla el sol de medianoche? Ah, mirá. Que brilla el sol durante 73 días en el verano y después oculta 51 días en el invierno. Nah, eso no puede ser. Sí, en serio. Sí, eso fue interesante. ¿Eso cuándo fue? No, de siempre. O sea, ah, pero que no, o sea, es como una especie de festejo. No oscurece nada. Queda de día, 73 días así clavado. Y después, yo me acuesto y me digo, bueno, voy a las 7 de la mañana tengo que ir a correr, que se me voy a tomar un poco de sol. Va a estar igual, así, soleado. Es como a mí una siesta, tipo, ¿entendés? ¿Vos te acostás? Es como vivir en provincia un viernes, que un quilombo con la música. Ponete, vos te vas a dormir, te levantás al otro día, ¿qué hora es, boludo? Me levanté como a las 6 de la tarde. Y eran las 2 de la tarde, capaz. Y pero mirá si justo tenés vacaciones en esos días. ¿No? Sería genial. Sí. ¿Tenés vacaciones en esos días? ¿Qué haces? Sí, no queda. Nosotros sí. Gente no queda vivo. A mí me ha pasado. Yo trabajaba en un puesto de diario y a veces, viste, me acostaba a mí tener una siesta. ¡Crónica, después de crónica! Después de comer, viste, me acostaba una siestita. Y un día, viste, me pasó así como que sentí que dormí tanto que me levanté también, viste, de día. Y pensé que era el otro día a la mañana, porque como ya... claro. Al otro día se madrugaba, a las 5 o 6 ya era de día. Y yo pensé que era el otro día, me levanté y dije, mamá, ¿por qué no me avisaste, viste? Y dice, no, si son las 5 de la tarde, viste. Y yo pensaba que era la madrugada del otro día. Del otro día. Yo había dormido un montón. Y la verdad que estaba medio cansado, puse un laburo, viste, que medio... Así que un saludo también para los conillitas que nos están escuchando. Muy bien. Los conillitas y los... Y los que compran diarios también. Y o sea, nosotros. Claro. Claro, pero eso fue hace mucho. Sí, sí, hace mucho que ejerciste la canillerides. Sí, sí, hace bastante. Cuando es una buena experiencia, porque uno conoce el tiempo de la gente, de cada, a qué horario compra el diario, a qué horario se levanta Martita con el perro. Sí, conoces todo, sos tipo un polino, de ¿no? Tipo, claro, porque sin querer chumeás todo, sí. ¿Cómo, Daniel? Contate alguna experiencia vendiendo diarios, a ver. No, tengo. Pará, yo quiero saber, tenés tu, es como, porque para mí es algo intrigante, tiene como una especie de micromundo el canillita, porque tiene, puede sacar de todo ahí. Es otra cultura. ¿Cómo? Es otra cultura. No, es un micromundo. Este. No, sí, un micromundo. No, pero tienen la radiecito, tienen un espejo ahí como para ver quién viene de la otra, de atrás. Sí, de, sí. Si, ¿no? Sí, no? Hay cosas que sí, que son, o son sea, vitales. Sí. Son vitales para el día a día, sí, de, sí, sí, de sí, canillita. Para, el termo, no sé cuánto, tienen jornadas de 12 horas a veces. No, el termo, o sea, no puede faltar. Bueno, la radio tampoco. El reloj. Claro, seguro el reloj. Sí. Han aparecido. El espejo, es verdad. Ese espejo así, retrovisor tipo. Exactamente. Sí, sí, no me para ver si no te chorean ninguna revista o algo, ¿no? Sí, y es medio molesto para el canillita cuando de repente viene la señora, o no tan señora, sino jovencitas que ven la de carburando, ven la de utilísimo y no se llevan nada. Y se quedan como probándose ropa, pero con revistas. Claro, ¿no? eso siempre pasa, ¿viste? Esa señora, ay, ¿cómo le va? ¿Viste? Y hablando así con el, ¿viste? Con el canillita, y ¿viste? Y agarra una revistita y empieza a mirar, ¿viste? Y chusmea, y miró la de paparazzi, y miró la de cara, así fue mirando todas las revistas y bueno, chao. Era tarola. No, sí, claro, eso pasa, pero. Sí, falta. Falta que diga, ya me saqué la duda, ya está. Listo. Una pregunta, ¿las picantes cómo salen? Las picantes. Las revistas Triple X y todo eso. ¿Se vende? Sí. No sé por qué, pero sentí como que me miró con una mirada cómplice, ¿no? Como diciendo, no, ¿viste? Dale, ¿viste? ¿No? Las picantes cómo salen, ¿viste? Se le abrieron los ojos, si ustedes lo hubiesen visto. Las picantes cómo salen, mitad y mitad. ¿Pero se venden? Las ¿qué sé yo? Sí, pero medio de contrabando, ¿viste? Te dan una bolsita y la meten adentro. Claro, pero no quiere descartarse. Así la mano, deliberadamente mirando, ¿viste? Corta un folio. Qué raro negro, eso todo. También, porque está como muy... Es verdad, muy expuesto, ¿no? Porque también al margen yo me estoy yendo por las ramas. Hay pero niños bueno, que se acercan a un puesto diario y se ríen de eso, como también agarran el otro día veía que agarraban los volantecitos, viste, de lugares donde podés ir a incursionar en lo sexual en algún departamento. Y está muy al alcance de los niños. Hablo a nivel altura, ¿no? Porque claro, imagínate, claro, los ponen a veces muy cerca de que hacen todo. Igual sí, está lindo estéticamente, ¿no? Porque hacen como un collage. Los chabones y lo hacen a una sí, velocidad de, claro, de China, ¿viste? Van pegando todos los cosillos. Y mirá qué interesante el hijo de puta. Como, perdón por lo de hijo de puta, pero... Sí, igual yo como que igual yo trabajaba más en... Porque yo era el que hacía reparto y todo eso. Yo tenía más claro, contacto con la gente. No tenía estaba llaves en el puesto. No, las llaves no, no, las llaves no las tenía. Eso sale, pero viste que están los sí, las sí, llaves. Ese es el encargado más que nada. Me alegro decir más... que yo también trabajé en canillista. No, mentira. ¿Sí? No, hice una suplencia... 3 días. Ah, fatales. Sí, sí. Fatales. Porque eran las 12 del mediodía y no veía que el día termine porque levantarse a las 5 de la mañana, a las 5 y 20, tener que acomodar 40 diarios y el suplemento y esto es medio... No, la gente... Te marea. La gente no conoce el sufrimiento que, no, es, que, sí, que es ser canillita, porque la verdad que es un... Viste, no es fácil. No, yo, viste, a mí me tocó en un momento donde yo estaban todos, viste, muchas fiestas de egresados, yo estaba en la secundaria y bueno, y es como que yo me iba a laburar y pasaban todos, viste... Los pibes que venían a bailar, viste, amigos míos, Pablo, viste, en el coche, ¿entendés? ¿Por qué, Pablo? Porque venían del baile. Decían, hola, Pablo, ¿cómo estás? No, venían todos. No eran de ese venían tiro, todos del boliche, bueno, viste. Entonces, yo estaba trabajando ahí, yo pasaba y me saludaban de lejos, viste. Mira, bueno, en fin, ¿había canillitas en Finlandia? No. Pero hablando del sueño, hay algo especial de Finlandia que me contaste. Sí, sí, había, viste, el 27 de julio se celebra el Día del Dormilón. Que no lo pudiste vivir porque... No. ¿Calculemos las fechas? Es la misma fecha. Bien. No es lo mismo. ¿De qué se trata ese día, Luquitas? Sí, el último que se levanta lo tiran al mar. ¿Cómo el último que se levanta? El último que se levanta. Somos nosotros 5 durmiendo. O sea, de la por ejemplo, Daniel, el último en levantarse. Ya estaría tirado en el mar. Mirá vos, qué simpático. Y está bueno, qué sé qué yo. Bueno. Hay un par de concursos también locos, aparte de esta fecha, ¿no? El país es medio loco, sí. Claro, es medio loco, qué sé yo. Y está bueno. Es un campeonato que tenés que llevar a tu mujer en la espalda, con obstáculos, con, viste, 250. Una carrera, como una... Claro, 250. Más complicado que una carrera en bolsados. ¿Tiene que ser tu mujer o puede ser la mujer, otra mujer cualquiera? De no otra, seas, no mujer seas atrevido, de otro. Gordo chantapufi, no, no seas atrevido. No, bueno, pregunto. Porque... Lleva la tuya, hacete cargo del peso, claro, de la tuya. Y bueno, si querés te puedes llevar a tu amante, qué sé yo. Ah, bueno, eso te pregunto. Vos tenés que presentar libreta de casamiento. Primero calcula el peso de cada una. Claro, claro. ¿Cuál te conviene más? Claro. ¿Y sabés cuál es el premio? No. Son 250 kilómetros, o sea, metros. ¿Metros? ¿Son metros kilómetros? Pará, 250 kilómetros, no podés caminar con la gorda arriba que te mata. Ya te peleaste, te divorciaste, no, te volviste a casar. 250 metros. Peor que el micro a la costa, sí. Y el premio es un barril de cerveza con tu peso, o sea... A vos te alcanzaría y te sobraría para... Para los 250 metros. Claro. Bien. Mirá vos, Dame tres horóscopos. Bueno, ¿tres horóscopos? El chino, el maya... Bueno, tengo el horóscopo clásico. Ah, bueno. Entonces dame... El griego. Para Piscis está todo... ¡Y danos música! No, dale. Un poco de... Bueno, para Piscis las cosas están medio complicadas, Usted puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar, usted es realmente un idiota. Yo no soy de Piscis, no sé por qué me mirás. Aries, dar el ejemplo, esta está muy buena. Yo soy de Aries. Bueno, dar el ejemplo no es la principal manera de influir. Marco señala sobre que demás. También desde afuera. Ah, no, nos está diciendo. Dale, dale. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con Aries. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. Exactamente. ¿Tenés uno más? No, después. Bueno, después. Y Marcos no... Sí, dice que tenemos un llamado. Dice que no, que nos vamos con la música. Con Marta Sánchez, si no me equivoco, gracias a la discografía de Inadi, que nos manda Arena y Sal, creo, si no me equivoco. Arena y Mar, caballitos. Y vemos que la hinchada del Boy se acerca a saludar a Marcos. Y desaparece Marcos. Nos vamos con Marta Sánchez. Saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Al dinero sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, amor. Bueno, seguimos con... Ahora sí levantamos el programa, dale. Bueno, seguimos con el horóscopo. Dale, tiro. ¡Che, tiro! Tauro. Cada vez que detrás de cada hombre hay una gran mujer, después de ella está su esposa. Géminis. El matrimonio es la principal causa del divorcio. Estos son medio bajoneros, ¿no? Y Cáncer. Sí. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Porque es mi corazón el que rompiste. Un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna. Bueno, sigo con Leo. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Ah, sí, eso mata. ¿Lo tenemos? ¿De qué signo sos vos, Pablo? No, soy de Tauro. Ya lo dijeron, ¿no? Lo dijimos, sí. Ya lo dijimos, sí. Sí, sí, metiste una pálida, bueno, sí, la verdad que... Tauro, sí. No, igual no fue tan pálida. O sea, tenés dos personas que te apoyan, así que... Bueno, la repito si quieres. Según donde te apoyen. Sí, por favor, se puede. Bueno, se puede Tauro, repetir. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de ella está su esposa. O sea que no sé, como que... ¡Y bien, amigos! ¡Eso fue un buen momento! ¡Me cago en lo que están diciendo! ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Maxi? ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo te va, Mariano? En todo un palo, la Beba 91.3, en el corralón de Floresta. Qué suerte que entraste, pues. Qué bueno que están bien despiertos, chicos. Los veo, parecen todos medicados. Yo te pedí, joder. Sí, escucho la música de 1990, en el Mundial. ¿Quién no lloró en ese Mundial? ¿Usted lloró? ¡Lucas, estás vivo! Y bien, amigo, me tiene el culo bueno, más chirano. ¡Liga Messi! ¡Pabla! Yo tengo una duda. Me parece que esta gente está insolada. Sí, tienen un problema, han venido del campamento de aguas turbias y han quedado bastante complicados. Sí, escuchá cuando cantaba la torta esa, porque era más fea, y él cantaba también, bastante feo. Que, si querés subirlo, Marcos. Hola, Marcos, también está, tiene un tostado caribeño, Marcos, increíble. Sí, sí, tiene un tostado, iba a decir un tostado de THC, tostado donde me traen los tostados a mí, los canapés. ¿Qué tal, Pablo? Yo a Pablo lo conozco de Radio Mitre. Sí, trabajamos juntos. ¿Podés hablar, Pablo? ¿Cómo estás? Qué bueno, sí, trabajamos juntos, Marianito. De verdad que contales un poco a Maxi y a Daniel, que no te conocen mucho de nuestra labor juntos allá en Radio Mitre. Sí. Por el año 1998. Bueno, justo nos conocemos en un torneo de verano, ¿no? En el 2006, creo más o menos que nos conocimos. Y bueno, la verdad que un profesional tremendo, Mariano. Bueno, me emociona mucho. Yo también quiero hablar de vos, de los cerutos de Daniel en vivo en la mesa, que los disimula muy bien, de Lucas. Y vamos a hablar un poco del futuro campeón de la Copa. ¿Qué puede ser? No lo conoce nadie, el equipo brasileño. Lanús. Perdón si estoy un poco cansado de la voz, pero acabo de llegar también, casi en el mismo. Nos cruzamos con Luquitas. No, sí. Lucas, en el puerto, iba a decir. Mirá, si estaré mal dormido. En el aeropuerto, porque yo vengo recién de Brasil. No sé si me escucharon hacer la transmisión. Sí, estuvo muy buena, la verdad que muy choqueante, esa finalísima casi, ¿no? Sí, muy buena. Es un partido de ida y vuelta, que bueno. Mucha gente me preguntaba si valía dos goles, no vale, en la final no vale dos goles, es 1-1. Así ¿estás que, bien, Daniel? Sí, es un partido de 180 minutos. Perfecto, ese, ¿no? Bien. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? ¿Qué país? Bien, seguimos ahí con todo ritmo. ¿Qué país le gusta, Mariano? Este es el que más le gusta. Argentina, no te asustes, porque siempre estás hecho. No, después de haber un par. No te preguntan, parece Maxi, ya sé por qué venís, Maxi. Venís por el tema del Mundial, ¿no? Que ya se acerca, ¿no? ¿No? No, dijiste qué país te gusta, dije, bueno, ¿no? Estamos hablando del Mundial. No, lo veo como que viaja tanto por el mundo que le pregunto. No, ayer estuve en Brasil, estuve muy, muy bien. Llega más chicos, llega una de las paquitas, una de las chicas que estaba enfrente de la enfermería. Pero se puede hablar un poquito del Mundial, ¿no? Estamos tan cerca, ¿no? Estamos cerca de Brasil, 2014. Yo quiero hacer una preguntita acerca del Mundial. ¿Qué opinás del nuevo tema de la selección argentina de... Y bien, amigos, es un muy buen momento para seguir hablando. La tiene Lucas, Di María, Mascherano. ¡Ah! Lidia Messi. ¿Viste que salió un nuevo tema de la selección? No sé si lo escuchaste. No. Sí, tan biónica. No, pero grupos de rock. ¿Podés, no es oficial esto? ¿Podés cantármelo? Chequealo. No, ahora cántalo. Que lo toque. Nada más. Mirá. En realidad no me lo sé y tampoco lo cantaría porque es malísimo. Sí. O sea, ¿es muy bueno? Es malísimo. A mí me gusta tan biónica, A mí me gusta. Jabulani, tango y ahora está Brazuca, la pelota se llama. Exactamente. ¿Sabían? Brazuca. Uno que pensaba que era medio despectivo. Sí, decime Daniel, después que te interrumpa. Lo veo mal. Lucas, decime Maxi, decime Pablo, decime Marcos, decime Leo. Que digan ritmo, acá tenés. Y mira, amigo, yo lo veo mal, es un Lucas. Muy buen momento. Lo veo estoy como... por explotar, no me importa la medicación, no me importa nada. No me importa que no haya sol, que llueva. Estoy como loco. No suelto el micrófono, sí, tengo una goma de borrar, lapiceras, anteojos. Hay coca y agua. Son 100 jueguitos en uno, para la plaza, para el viaje. Hay Tetris. ¿Algo más necesitan? Sí, un vaso de agua, un médico a la izquierda y un pelotudo a la derecha. Tiempo para mí, basta para ti. Sí. Lucas está enamorado. Creo que no puede manifestarlo públicamente, pero yo lo veo enamorado. Muy bien. Es lo más saludable del mundo. ¿Vos crees que sí? Yo no sé, no tengo noticias de Lucas. Pero pará, no te laves las manos. No, hacete cargo. Si crees que sí, que sí. Si no, decís que no. Creo que sí, pero no, te pregúnteme si Daniel, no dije nada yo. Lo que pasa es que yo digo es que enamorarse es lo más saludable del mundo. O sea, pero ¿qué tiene que ver esto cuando estamos hablando del mundial? O sea, no sé. Claro, nos fuimos por la rama. Salió Daniel hablando. Está el segmento deportivo. Ya que están, entonces, bueno, ya que están, si me deja meter un chivo, le mando un saludo a Matucinio, que es una persona, es un compañero querido nuestro, ¿no? Nativo La Pemba, que viaja, 91.3. Viaja mañana Matucinio, mismo a las 4 de la tarde a Brasil, se vuelve, ¿no? Sí, se va a ver el mundial. Y lo que digo que está enamorado y influye en este programa, porque lo veo mirar con ojos enamorados a Mariano Clos. Ah, bueno. ¿Entienden? Pero si no me dejan. Bueno, no sé, más si eso es algo tuyo. No me dejan terminar. Digo, me hace acordar a Titi Fernández mirando al otro. ¿Niembra? No. A Benedetto. A Benedetto, cuando hacían el programa juntos, viejo. Yo mañana me juego que estos dos van y presentan un piloto en la televisión para trabajar juntos en un programa. Y vamos. Yo la verdad que te, o sea, decime, Pablo. O sea, lo que me intriga es por qué, viste, bueno, vos que sos compañero, tenés que saber, ¿no? ¿Por qué la gente no se lo banca a Marcelo Araujo, viste? Porque es como que. Es pesado, ya es pesado. A ver, no, formalizar la pregunta, porque la gente no se lo banca mucho ahora, viste, a Marcelo Araujo. Y antes se morían por Marcelo Araujo. La gente quería que Marcelo Araujo, viste, sea relator de, viste, y ahora no quieren ni ver. Y para, o sea, para mí en este mundial me parece que no va a relatar para mí. No sé, vos qué pensás, Manuelito, vos que sos, fuiste compañero de, ¿no?, de dupla con Marcelo Araujo, que has trabajado con él y conocés su harta disciplina. ¿O no? Yo creo que se transformó en el periodista oficial de Fútbol para Todos. No, bueno, eso es lógico. Y pasa, eso también ahí crea un clima bastante contradictorio. Además, no se acuerden. No, había comentarios que hacían en Fútbol de Primera que acá no los hace o los hace desde otro lado, desde otra plataforma, digamos. No me gusta la política, pero bueno. Claro, no nos olvidemos, porque la gente acá se olvida rápido, que el tipo era un panqueque, festejó un triunfo de Dualde con champán, invitando a que había ganado las elecciones, y después resulta que perdió y tuvo que retractarse. De hecho, lo echaron de Canal 13. Bueno, esto de que lo hayan echado de Canal 13 lo ayudó a que ahora sea la voz visible y productor de Fútbol para Todos. Por eso también están muchos enojados, ¿sí? Pero sí va a relatar para el canal nuestro, Canal 7, todas las transmisiones de fútbol. Más que nada cuando juega Argentina. Y seguimos con el ritmo, por favor. Muchas gracias. Saludos a Marcelo Naranjo. Está muy politizado, ¿no? Está muy politizado el fútbol. Marcos dice que quiere que le hagan un juego que es primero bordeame, mandame. Bueno, no, que redondeemos. Dale, vamos pegándonos un tiro de a uno. ¿Qué pasa bueno, el primero? Virgo. Es un buen momento para que el horóscopo de Maxi haga de nosotros desastres. Bueno, Virgo, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Cuando dijiste penetrar en el bello, disculpa, ¿no? No. ¿Qué fuerza que tenía? ¿Dirías esa? Bueno, Libra, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Son frases reflexivas, ¿no? A ver, ¿por qué? Deja moraleja. Por ejemplo, la atmósfera calurosa hace que no tenga fuerza mi mano y yo no poder abrir la ventana, por ejemplo. Un refrán. Ajá. Bueno. Podrías. Otro. No, bueno. Ah, seguí. Continúo. Sí, Mati. No, en verdad el aire acondicionado hoy no anda y estamos tratando de que Maxi encuentre con me encuentre conmigo mismo. Que con vos mismo y puedas hacer ese ejercicio motriz para poder abrir la ventana. Pero bueno, vamos a darle con otro. Escorpio, triste época la nuestra. Es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Desintegrar? Claro. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? ¿Cómo se desintegra un átomo? Le estás dando a todos palo y palo. No, pero esto es para a modo de guía es. Los astros me hablan. Yo soy un mensajero nada más de los astros. Bueno, te digo que sos el que está dando la cara y sos el que estás a comer. Yo ya lo dije la vez pasada. Lo están descansando los astros este. Es verdad, creo que... No. Yo no quiero te están molestar. Tomando el pelo, me parece que vas a tener que... Yo no creo en los astros, no quiero meterme en el medio de la conversación esta que es tan efusiva, pero creo que no, vos deberías empezar a tirar las runas o hacer locución. Podría ser. No sé, pero decime uno más. Bueno. Mientras tanto le decimos a Marcos que si tenés en pie ese tema, si me permite, Pablo, elegir uno de Amy Winehouse, que dijiste que sí. Bueno, ponenos lo que se te cante el orto. Decime, Maxi. Dos últimos. Sagitario, hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Uno más. El Capricornio. Y... Capricornio. Si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo de siempre. Ah, ese me gustó. ¿No? Cambiar la actitud. Ese es como decir, lo que no entra por la cabeza, entra por las rodillas. Exactamente. No sé si lo entienden, ¿no? Bueno. Se entiende. Vamos reflexionándolo, claro. Pero escuchamos Pearl Jam de fondo. Está bueno, porque lo que no entra por la cabeza, viste, que te dicen 1500 veces las cosas, vos te caíste. ¿Sí? No va siempre lo mismo. Te rompí las rodillas. Entonces, lo que no entra por la cabeza, entra por las rodillas. Ese me gustó también, ¿eh? Eso lo tenía, pero bueno. Ahora, justo una modo de enseñanza. Justo recordé, sí. Sí, bueno, muchas gracias. Chau. Cuando vos estás hablando por teléfono y otro viene y se mete en la conversación. Como por ejemplo que estás diciendo, hola, sí, escúchame. Sí, no, yo te llamaba tardes. Vos para te quería sí, hola. ¿Todo bien? Escúchame, estamos hablando desde la telefónica. ¿Usted llamó para reparaciones? Sí, igual ya hace... Yo llamé ayer, me dijeron que llamara hoy de vuelta a esta misma hora. Le pedimos 48 horas para reparar el inconveniente. Ah, sí. Hola. Sí, te quería llamar. Está ligado. Sí, con plomerías. ¿Saben por qué el teléfono? ¿Alfredo? Hola, Alfredo. Alfredo, no viniste. Ayer te hice un budín, Alfredo. Hola, sí. Sí. ¿De qué quiere la pizza? ¿De qué quiere la pizza? Y bueno, esto es parte de la integración social a los. A mí me gusta la voz de Daniel, viste, esa voz de, viste, tipo de marca de preservativo, viste. Hola, escucha. Arranca así, tipo, hola, sí. A mí lo que está bueno. Claro, bueno, muy ¿y ahora? Lo vi. No lo viste nada, no sí, lo viste. Sí, lo vi, nada. Es un amigo mío. ¿Es ahí, amigo está, tuyo? Está. Es muy amigo. Ahí está, ¿verdad? Está entrando, me parece. Yo tengo que regalar una poesía a alguien. ¿Vos tenés que regalar una poesía a alguien? Sí. Vos dijiste que me vas a regalar. Bueno, para que yo después regale a otra persona. Bueno, con nosotros, bueno, él es Paco Muñoz, si ya lo conoces, no sé si lo habías visto antes, es la primera vez que lo ves. Ah, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Paco? Bueno, venga, estoy muy bien. y le doy la bienvenida a todos ustedes por haber estado con nosotros, porque yo no pude ir con ustedes de vacaciones. ¿No se extrañó? En lo más mínimo, estuve jalado todas las dos semanas que han ido, tres semanas, para mí fue como un mes. Sí, igual puedes aclarar que yo no fui al campamento, pero bueno. No, tú te has quedado conmigo. Por eso. Por eso te voy a dar esta poesía para ti y para todos los que nos oyen, desde que hoy no ha llegado un puto mensaje, pero no importa. Yo voy a estar muy cortito tiempo hoy porque me tengo que ir, y aparte porque son como las 7 menos 20, cuarto. Es un montón de tiempo. Me estoy retrasando, que tengo que ir a un bar mitzvah. Esta poesía se llama Verde que te quiero verde, y empieza de la siguiente manera. No supimos encontrarnos, vamos de vuelta. Verde que te quiero verde se llama la poesía. Muy bien. Y empieza. No supimos encontrarnos, no nos valoramos. Intentamos ver un futuro pleno y ya no, pero todo fue en vano. No supimos encontrar las cosas buenas de la vida, no pudimos separar las lágrimas de la alegría. Las emociones y los cambios en la vida son mucho, mucho, mucho sorpresivo, intenso. No sabes dónde te llevará el destino. ¿Verdad, Luca? Pero en fin, no entiendo el porqué de tus lágrimas. ¿Por qué no sigues mi camino? ¿Tanto te molesta jugar con un pepino? Muy bueno. Que vi una de las noches que te había ido y que te dije quédate un poquito más, que me dijiste, pero mira, ya son las 12 del mediodía. Yo te dije, pero qué tanto, que está nublado. Pero volví, Paco, volví. Seguía más tarde, pero volví. Sí, viniste ya todo bañado, todo afeitado, pero yo estaba palpérrimo, tocando, porque yo toco el piano también. Ah, muy bien. Ese día me había vomitado sobre el mismo, pero me ayudó el Pablo para limpiarme, para acicalarme, porque venían unos parientes míos. He arreglado el problemita de dinero. Del dinero con mi hermana. Y ahora tengo una estadía un poquito más larga y con menos tensiones. Sí, la verdad que me gustó mucho la poesía, y yo creo que va a quedar bien con él. Si se la regala una persona que tengo muy importante. Te la firmo, o si quieres la firmas tú, o la firmamos los dos, o no la firmamos ninguno de los dos. No hay manera de poderlo grabar y así hacérselo escuchar a esta persona, porque queda bien con su voz. No sé si con la mía, pero con su voz así seductora queda bien. Mira, si quedamos en un mutuo acuerdo y hacemos como una especie de pacto. Es un real, es una persona muy importante, así que por favor, ¿no? No, haré todo lo posible, y tú me puedes dar la dirección y yo puedo ir y susurrarle al oído mientras tú estás acostado con una persona, si queda amigo tuya, y susurrarle la poesía, no tengo ningún problema. Yo enseguidita me voy, con que tú me dejes una copita ahí de costado y le puedes susurrar atrás la poesía. Verde, que te quieres verde, y tú mientras tanto le hablas a la persona. O al pepino. No sé, depende cómo termine. Igual tengo un montón de otras poesías que terminan de diferente manera, que hay millones de tubérculos y cosas que están dentro de la poesía. Nos escribió Patricia. ¿Nos escribió Patricia? Sí, dice, hoy están locos, pero son muy... Sí, termina... Son una masa igual, dice. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias por tenernos tanta fe. Claro. Yo le voy a dar el pie a Pablito para que siga hablando, al Masi, a Luca. Y ¿se va retirando ya? Me estoy muriendo de calor porque vemos que todavía no has podido abrir la ventana. Y si quieres, yo voy para afuera y te empujo desde afuera la ventana. Permiso. No. Descanse. Sí, se fue. Él se va como si nada. Se va y no le importa nada. ¿Qué hacemos con las enfermerides? ¿Viste? Las enfermerides. Exactamente, yo quería... A mí me gusta más enfermerides, no sé por qué. Van a quedar así. Efemérides, pero bueno. Ahora van a ser enfermerides. Sí, entonces yo... Enfermerides, me gusta más. Ahí está. Esto es muy... por ejemplo, eso si sí, vos te llamaras... ¿cómo se llama la presidenta de este país? Cristina. Bueno, hoy es el santo de ella, por ejemplo. No sé si alguien lo dijo y lo sabe. Bueno, es ese. Tiranos todos los santos. Uy, me mataste con estos nombres, los santos. Hay algunos clásicos. ¿Este Coleman es un santo? Sí. Coleman, Sigirano. Pero rápido, Artacio, como si fuese. Consolata, Cristina, Galgano, Crispina, Dalmacio, Julio, Potamia, Félix, Grato, Aureliano, Sempronio, Gerardo, Bozo, Gerardo Bondo, Sola. Pero esto es un equipo de fútbol, parece. Sí, sí, sí. Y no juega Bochini. No juega Bochini. Gerardo del Bocha. Mira, lo sé yo a Daniel con el Bocha. Mira, Aureliano es el único nombre que está acá. No, Gerardo, había un Gerardo, dijiste. Aureliano es un santo. Poneme la cinta. es un santo aureliano que tiene todas las vocales. Aureliano. Ah, como coso. Como qué la, no es qué un, curiosidad, ¿no? Es, no es un, como el nombre este de. ¿Cómo es? La palabra esta que. Porque hay una, en el diccionario hay dos palabras: de murciélago, ¿no? Sí. Que tiene todas las vocales. Correcto. Y ferrocarril. Muy bien. Y bueno, estos son los enfermerides. Las boludeces que se detienen, digo. Explica un poquito, Marianito, ¿qué son enfermerides? Y las cosas que pasaron en un día como hoy en diferentes fechas, desde nacimientos, obituarios, que sería la muerte, hoy un día como hoy moría la mía, adentro de la tuya, por ejemplo, cosas así, y así todo el tiempo. No puedo decir, se ríe Luquitas, ¿eh? Se sintió identificado. Está bien. Se sintió, ¿eh? Por abajo de la mesa. Bueno, ¿qué más hay? No hay nada más. Sí, hoy creo que nos vamos a ir antes. No. Bueno, estoy viendo mi Facebook, qué bien que salió una foto. Bueno, a veces no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Y bueno, fue mi primer día, perdone. Somos pocos, pero bueno. Estuve medio... ¿Puedes contarnos algún otro primer día, Pablo? Dale. Yo sé que él quiere que yo cuente el primer día de trabajo que tuve, pero ese día es muy largo, es para otro vamos otro a hacer programa. Una cosa, vamos a ir a un corte, siempre quise decir eso, con cualquiera de las músicas pedorras que elijas Marcos y no volvemos, porque si te digo así se va a enojar y nos va a apagar la luz como... No. Ay, pero mira la sonrisa que me tira. Mira, ni siquiera mueve la... Bueno, nos sacó del aire. Y esa es la música. Este es el tema de nuestro final. Sí, lo decidimos y... vino con la hinchada de All Boys. Bueno, un placer estar con ustedes y espero que, bueno, que nos podamos ir complementando. Acá tengo a Sabela, que quiere que juguemos más rápido. Toque más corto y dinámica. Al europeo. Pero bueno, ya llegaremos. Hoy fue un día más. ¿Un día más? Así, no venimos. Un día menos. ¿Sabes lo que nos costó traerte? Gracias. Yo me sentí muy cómodo y les agradezco, No, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Se levantó un viento del sudeste. Muchas gracias. Del sudeste parece que siendo las 18 horas y 51 minutos, estamos muy cerca de llegar al final, ¿no? Por lo menos de este programa radial. Hicimos lo que pudimos, venimos muy relajados. Si no lo disfrutamos nosotros, no lo disfruta nadie. Y hoy estuvimos mitad y mitad. Antes de despedirnos decimos que nos sentimos muy libres y muy en paz con esto que hacemos, que es reírnos, estar en comunicación con los demás. Y hablando de paz, que en paz descanse Nelson Mandela, que fue un símbolo de la paz y la unión y la libertad, que se acaba de despedir de este mundo que por él tanto hizo. Saludos Maxi, saludos para todos los que nos escuchan, los que no también. Y bueno, esto... Saluda a la humanidad. Esto recién comienza. Hablando de muertes de Nelson Mandela, de la pérdida de para la humanidad, que es la muerte de Nelson Mandela, me quedé pensando en la reencarnación. Qué feo reencarnar en una mosca y que un boludo te aplaste contra un diente y un vidrio, ¿no? Bueno, está bien. Después de que Naroski vino, ¡chao! Gracias, muchas gracias. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.